Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas, conducido por Teresa Quiles y Alicia Hinojosa. Buenas tardes, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación de Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM a frente de Yossi Coronado y Alexander Sosa está en los controles. El programa de hoy lo vamos a iniciar deseándole muchísima suerte y felicitando a Alicia Hinojosa, quien ya no está con nosotros porque va a emprender nuevos proyectos. Año nuevo, vida nueva. Alicia, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tantos momentos maravillosos con nosotras e invitados chéverísimos. Ayer estuvimos compartiendo en el Eje del Buen Vivir. Le damos también la bienvenida a Ragamel Martínez, nuestro queridísimo Raga, quien va a estar con nosotros al frente de este programa. Ragamel también está al frente de las redes sociales de la Fundación Museos Nacionales. Y bueno, le damos la bienvenida a uno de nuestros invitados que está hoy en el estudio, se llama Félix Hernández. Él es investigador de la Galería de Arte Nacional y curador actualmente de la exposición Historias Cruzadas. Gracias. También enviamos un saludo a Catabre 99.3 FM, emisora de Barinas, que retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Y por supuesto, a ustedes, los usuarios principales, protagonistas de Pincel Digital. Los invitamos a que nos sigan a través de Twitter, nuestra cuenta de Twitter, pinceldigital@FM. Es un placer tenerte aquí, Félix. Gracias a los dos por su invitación a este programa. Hoy tendremos también la exposición de Historias Cruzadas que se pone en la Galería de Arte Nacional. Hablaremos también acerca del Comité de Adquisición de Obras de la Fundación Museos Nacionales y la colección donada por el distinto Banco Industrial de Venezuela. Para ello contamos con nuestros invitados en el estudio. Tenemos también un audio del investigador Carlos Azpurúa, curador de la colección, quien nos explicará acerca de la proporción áurea en las pinturas de Arturo Michelena. Asimismo, escucharán el sondeo que hizo Pincel Digital a los visitantes de la Galería de Arte Nacional sobre si conocían quién era el maestro emblemático de la pintura del siglo XIX y qué sabían de su obra. Pero antes de enterarnos de todo lo que es Arturo Michelena, su universo y de Historias Cruzadas y todos los temas que tenemos acá pendientes por hablar, vamos a escuchar un tema musical muy rico que es El Alma y el Cuerpo de la agrupación Bomba Estéreo. Yes. nos encanta que nuestro primer audio pertenezca al público joven, visitantes de la Galería de Arte Nacional. Gracias, Carla, Ángel, Cintia, Francisco y Brando. Sí, Carla, Francisco y Brando y otros venían ahorita, Alexander. Vamos a escucharlos y luego comentamos. Vamos a escucharlos porque venían después de Bomba Internacional. Bit Patrimonial. Me llamo Cintia Ibarra, mi edad es de 15 años. Vine aquí porque venía a ver los cuadros y de Arturo Michelena no sé mucho. Me han hablado de la historia y tal, pero la verdad es que no sé casi nada de él. Yo soy Francisco Blanco, soy músico y estudiante de la Central, de estudiante de filosofía. Es la primera vez que visito este museo. Arturo Michelena lo he escuchado también en historia, en clase, pero no he investigado mucho a fondo, nada más sé que es un pintor venezolano bastante reconocido. Mi nombre es Brandon Méndez, soy estudiante de Arturo Michelena, bueno, en sí. No he escuchado mucho, solo lo que en la escuela, el liceo. Esta es mi primera visita a este museo. Hola, yo soy Carla Sánchez, soy estudiante de primer semestre de Comunicación Social en la Central. También trabajo como analista de mercadeo y conozco un poco del trabajo de Arturo Michelena, el que se encuentra aquí expuesto en la Galería de Arte Nacional, y pues su obra más emblemática, que es Francisco de Miranda en la Carraca. Yo soy Ángel Fernández, estudio primer semestre de letras en la Central. También he escuchado de Arturo Michelena, principalmente por libro, y también, obviamente, conozco su obra más importante, aquí expuesta en la galería, y un par de obras, ya que mi papá es artista también, él le gusta mucho este tipo de cosas, entonces ya había escuchado con anterioridad de él. Carla, Ángel, Cintia, Francisco y Brandon. Ustedes nos dan pie para que hablemos un poco del emblemático maestro Arturo Michelena. Como dijo una de nuestras encuestadas, una de sus obras más conocidas es Francisco de Miranda en la Carraca. La obra de Michelena es una obra profusa, reconocida. Entre ellos podemos destacar Joven Madre, Carlota Corday, Camino al Caldazo, La Caridad, La Vara Rota, son muchas. Su nombre completo era Francisco Arturo Michelena Castillo, pero era conocido solo como Arturo Michelena. Nació en Valencia, Estado Carabobo, el 16 de junio de 1863 y murió en Caracas el 29 de junio de 1898. Empezó a pintar a muy corta edad bajo el tutelaje de su padre, Juan Antonio Michelena. Su carrera despuntó siempre, no paró de brillar hasta su muerte. Así es, Raga. Un extraordinario artista, fue el primer pintor venezolano en obtener éxito en el exterior. El primero de esos triunfos lo obtiene con El Niño Enfermo, L'Enfant Malade, con el cual obtiene la medalla de oro en su segunda clase, el mayor galardón dado a un artista de fuera en el Salón de los Artistas Franceses en 1887. ¿Cierto, Félix? Y casualmente estamos aquí hablando de eso porque la exposición Historias Cruzadas, uno de las vertientes tiene que ver con dar a conocer la majestuosidad de Michelena, ¿no? Félix, háblanos un poco de eso. Vamos, fíjate, a adelantarnos algo, Raga. Esa exposición fue un gran reto para todos los del componente de equipo de la Galería Nacional, porque se inauguró a mediados, finales del mes de diciembre, ¿no? Esa exposición no estaba realmente en nuestra programación expositiva, sin embargo aceptamos el reto, siendo que para esa fecha es casi muy raro que se inaugure, porque primero se consiguió un gran sponsor y segundo, bueno, era una deuda que teníamos arrastrando hacía tiempo. Resulta que el Banco Industrial de Venezuela, extinto Banco Industrial de Venezuela del Estado, tenía una fundación que se llamaba Fundación Banco Industrial de Venezuela, Centro para las Artes de Arturo Michelena. Eso nos da a entender a nosotros, ¿no?, como su nombre lo dice, que estaban dedicadas a la obra de Michelena. De hecho, la colección del banco de Arturo Michelena, un banco que se especializó en coleccionar a ese artista, era tan grande como la de la Galería de Arte Nacional, que era la más grande del país. Ese banco, como te dije, se extinguió, y desde hacía 3 años atrás se había llegado a negociaciones para que esas obras pasaran al patrimonio de la GAN. Y esa deuda de presentar esa colección era una deuda que había que saldar. Entonces, por eso hicimos esta exposición que se llama Historias Cruzadas, Fundación, perdón, Historia Cruzada, Banco, Donación Banco Industrial de Venezuela, punto, siglo XX y siglo XXI, perdón, siglo XIX y siglo XX, porque son la colección abarca hasta el siglo XX. Así es, vamos a hablar de lo del Banco Industrial un poquito más adelante. Quedamos que Arturo Michelena fue uno de los artistas del siglo XIX, tal vez el más prominente de ese siglo. Gracias. Después hablaremos por qué, pero vamos a escuchar ahora un audio del investigador, curador y coleccionista Juan Carlos Aspurua, que quien está nos está aportando algo muy sustantivo, sustancial para este programa, con un estudio importantísimo, interesantísimo, que hizo de Michelena y de una de sus pinturas más emblemáticas. Hola, mi nombre es Juan Carlos Aspurua, soy licenciado en Historia y me he desempeñado como investigador de arte y curador de exposiciones de la Fundación Museos Nacionales en el Museo Arturo Michelena, donde pude apreciar y conocer de cerca la maravillosa obra de este artista. Fue tal la fascinación por su trabajo que decidí estudiarlo con más profundidad, principalmente su obra más conocida, Miranda en la Carraca, de la que hice un análisis donde se explica con mucho detalle el significado de la simbología presente y de las técnicas compositivas utilizadas. Michelena era un hábil y talentoso dibujante y dominaba todas las técnicas de composición clásicas basadas en el número áureo, también conocido como la proporción divina. Miranda en la Carraca cumple a cabalidad con todas estas reglas para convertirse en un ejemplo de ejecución donde el objetivo de alcanzar la perfección geométrica está presente en toda la obra. El principal punto de interés se encuentra en el conjunto conformado por la cara del prócer y en especial su boca, con el mentón apoyado en la mano derecha. Su cara constituye el punto de partida de la figura conocida como la espiral áurea, producida a partir de la aplicación geométrica de la sucesión de Fibonacci, y que transcurrirá a lo largo de toda la sección interna de la composición, abarcando tanto los brazos del prócer como la parte extrema derecha del catre. El rectángulo donde se enmarca esta espiral, conocido como rectángulo áureo, constituye el núcleo interno compositivo de la obra. Acerca del rostro, la razón áurea también está presente en diferentes áreas y guarda unas proporciones acordes a la composición áurea, encontrando su centro en el punto exacto donde se unen los ojos, la parte superior de la nariz y la parte inferior de la frente. A partir de este punto, se desprenden una serie de diagonales que definen los demás rasgos de la cara. Esto es apenas una muy pequeña parte de lo que se puede decir sobre esta magnífica obra, en la que, siguiendo el ejemplo de los grandes maestros occidentales de la pintura, lo que el espectador ve es apenas la superficie de la obra, ya que debajo de ella se esconden capas y capas de significados y explicaciones ocultas. No me puedo despedir sin dar las gracias a Teresa Aquiles por esta oportunidad y enviar un gran saludo afectuoso a toda la comunidad de la Fundación Museos Nacionales. Gracias, Juan Carlos, de verdad. Ragamel, tú tenías que decirnos algo. Sí, gracias por tu valioso aporte, Juan Carlos, fruto de un intenso trabajo, donde una vez más se evidencia lo grandioso del arte de Arturo Michelena, quien manejaba con maestría las técnicas, así como el cálculo perfecto y mágico de la proporción áurea. Me gustaría que nuestro invitado nos hable acerca de la proporción áurea en relación a esa investigación que hizo el amigo Juan Carlos Aspurua. Claro, la proporción áurea, que es un estudio que desde la antigüedad viene avanzando y que se concreta en el Renacimiento, es parte de la formación académica normal y corriente en el siglo XIX, ¿no? Pero hablando un poco de eso, Historias Cruzadas no solamente es la presentación de la colección casi completa del siglo XIX de la Fundación Banco Industrial de Venezuela, que fue donada a la Fundación Museos Nacionales en custodia de la GAN, sino que también una parte pequeña, pero una parte importante, como en términos de los artistas, del siglo XX. Pero esa exposición, la parte del siglo XIX, serían dos secciones, Historia Cruzada, siglo XIX y siglo XX. La del siglo XIX tiene 4 capítulos y está aderezada con obras emblemáticas de varios museos, entre ellos el Museo Michelena, la Galería de Arte Nacional y el Museo Alejandro Otero. Pero tiene obras también de Antonio Herrera Toro, de Emilio Mauri, de Cristóbal Rojas y de Tobar y Tobar, y una sola obra del Jean-Paul Lawrence, que fue el profesor en Francia, en la Academia Julian, donde casi todos estos artistas estuvieron, sobre todo Michelena y Rojas. Sí, pero fíjate, corrígeme, Félix, yo entiendo la importancia de historias cruzadas, o sea, tiene como, es como, son como varios segmentos para hablar, ¿no? Sí. Sería uno que se cruzan dos historias, que serían las dos grandes colecciones de arte venezolano del siglo XIX, que sería la de la GAN y la que tuvo el Banco Industrial de Venezuela. En una sola hora se fusionan, ¿no? Y también historias cruzadas por los premios. Y también historias cruzadas por premios, por eso es que te digo que son varias cosas. Sí. Historias cruzadas por los premios, pero en lo que concierne a Michelena, en que ustedes le quieren dar a conocer esa majestuosidad que realmente él tuvo, me parece súper interesante lo que aportó Juan Carlos, porque este estudio de la proporción áurea se ha hecho en otras pinturas que son muy emblemáticas en el mundo, como la Gioconda de Da Vinci, las Meninas de Velázquez, y bueno, que esté este estudio también en Venezuela y en esta pintura que una de las usuarias la nombró, el Michelena, que el Miranda en la Carraca, que es una de las más conocidas. Hay gente del interior, yo los he visto, que ellos vienen exclusivamente a conocer a la GAN, pero no por conocer a la GAN, sino por conocer a el Miranda en la Carraca. Entonces, creo que este estudio también le aporta esa majestuosidad a lo que ustedes quieren dar a conocer. Porque, y yo me gustaría que en ese sentido tú hablaras y explicaras, por lo menos, él recibió muchos premios, él era muy joven. Cuando recibió el del niño enfermo, tenía apenas 24 años, Michelena. Entonces era un joven, como dijo uno de los invitados que debe estar por ahí, si es que no se atrasó mucho y no llegó, que es Raúl Chacón, él es el investigador de la Fundación Museos Nacionales. Él dijo, era un chamo rebelde, si se quiere, y era venezolano, y él logró colarse en los salones franceses y tener premios, y no solamente, sino algo que tú dijiste, es que repetir un premio detrás de otro en un año, en dos años seguidos, o en el mismo año, algo que era como muy difícil. Sí. Y fíjate, tú tienes mucho que decir, ¿no? Porque el Carlota Corday, él presentó a la asesina y no presentó al asesinado, que era Marat. Eso no es solamente lo más importante. Échanos esos cuentos, Félix. Tienes que echarnos Carlota esos cuentos. Es un conjunto de piezas que Michelena lleva a una exposición única, pero una exposición de suma importancia para el Estado francés. Esa exposición celebraba los 100 años de la Revolución Francesa. Se llamaba el Salón de los 100 años de la Revolución Francesa. Una sola edición para todo el mundo. Todo el mundo compitiendo, entre comillas, todo el mundo compitiendo ahí. No se lo ganó un francés, no se lo ganó un europeo. Esa exposición se la ganó con ese conjunto de piezas, pero específicamente con Carlota Corday, Arturo Michelena. O sea que Arturo Michelena, recientes investigaciones que se han hecho en términos de lo que se llama análisis de contenido, ¿sabes lo que es análisis de contenido, no? Sí. Ese análisis de contenido revisaban la prensa de la época a nivel latinoamericano, y otros estudios se hizo a nivel mundial. El momento en que Michelena gana, y Michelena es el que reúne mayor cinemetraje en todo el mundo. O sea que los éxitos de Michelena eran tan arrolladores que no solamente la prensa europea estaba llena de la mención de nuevamente el joven Michelena, nuevamente el joven Michelena, nuevamente gana el joven Michelena, sino que en Latinoamérica, y eso es extraño, la prensa extranjera, Chile, Brasil, Argentina, del siglo XIX, del último tercio del siglo XX, más que la prensa venezolana, nombraba a Michelena. O sea que no había manera de quitarle lo que era de él. El más grande, para mí, el más grande artista decinonómico del último tercio del siglo XIX, más grande. Y eso que en ese siglo también despuntaron Cristóbal Rojas, claro, Estobarto sí. Bar, todo Cristóbal eso, Rojas, pero le seguía. O sea, encima de todo eso estaba la gloria. ¿Te acuerdas que Estobarto Bar es una generación anterior, igual que Herrera Toro? Sí. Los dos artistas que coinciden en la Academia de Julian, en un momento dado, porque también estaba por ahí Emilio Boggio, fueron Arturo Michelena y Cristóbal Rojas, que se hicieron muy amigos. Muy amigos. De hecho, ellos fueron becados para estudiar en Italia por Guzmán Blanco, y contraviniendo la orden y sabiendo el ambiente bohemio y especialmente cultural de Francia, ellos se fueron a Francia a estudiar en la Academia Julian, bajo la batuta o el profesor más importante de esa academia era Jean-Paul Labres. Por eso te digo que en la sala hay una sola obra de Jean-Paul Labres. O sea, Jean-Paul Labres no es artista venezolano, no tendría que estar en la Galería de Arte Nacional. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque cuando Rojas y Michelena y Arturo Michelena, Cristóbal Rojas y Arturo Michelena se empiezan a ganar los premios, que no era común, porque Venezuela ni siquiera era conocida en Europa, prácticamente es un país desconocido, eran estudiantes de la Academia Julian. ellos fueron a hacer, en la Academia Julian era como un, como lo que llaman en Norteamérica un college, o aquí un preuniversitario, o sea, el sitio donde se entrenaban para aspirar a la Academia Oficial. Ellos nunca pisaron la Academia Oficial, porque siendo estudiantes de la Academia Julian se ganaron todos los premios. Claro. O sea, eso es un factor para que tengan en cuenta que eran todos dos chicos precoces. Y estudiaron en gran precariedad, porque cuando ellos fueron a visitar a Guzmán Blanco, que estaba en Italia, o sea, que está el sextenio, ¿no? Por un momento él estuvo en Italia, fueron a visitarle para mostrarle sus logros. Y Guzmán Blanco me dijo, ah, qué bueno, muchachos, y estoy parafraseando, ¿no? Estoy ficcionando un poco. Ah, ¿y dónde están estudiando? En la Academia Julian. ¿Y eso no es en Francia? Sí, eso es en Francia. Yo les dije a ustedes que los becaba para que fueran a Italia, porque ahí es donde se estudia el gran arte de Guzmán Blanco. Así que si ustedes no se cambian a estudiar en Italia, les quito la beca. Y ellos prácticamente dijeron, no, nosotros estamos bien en Francia, queremos estar en Francia. Y les quitó la beca. O sea que Arturo Michele y Negrito Arroja tuvieron una parte de su estudio, tuvieron que hacerlo haciendo retratos a personalidades, lo que llaman retratos a burgueses, a personalidades en París para poderse pagar la beca. Porque Guzmán Blanco le quitó la beca a Michele y Negrito Arroja. Imagínate. Bueno, un artista que además que fue el primero en darse a conocer al exterior. Y otra de las cosas que me parece muy importante, que me hubiese gustado hablar con Clemente, que iba a venir, ya vamos a irnos con música. Una de las cosas que fue muy importante que dijo Juan Carlos fue que él se enamoró de la obra de Michelena estando en el Museo Arturo Michelena. Yo quería que solo hablara Clemente, pero Clemente no pudo venir. Clemente, el director el presidente de la Fundación Museos Nacionales, Clemente Martínez. Y yo quería que él hablara un poco. El Museo Michelena es un museo muy lindo, aparte de ser un museo de que tiene arte de Arturo Michelena, también tiene objetos. Un museo de sitio, exacto, sí, tiene muebles. Ese fue el taller de Arturo Michelena. Exacto. Y lo compró su esposa lo donó. Igual que con gran conjunto de obras que están exhibidas ahorita. Su esposa, doña Lastenia Telo de Michelena. Muy bien, exactamente. Pero bueno, ya que hablamos de universalidad, y de nuestros talentos universales, vamos a escuchar un tema de que es de Simón Díaz. Otro gran universal, pero en la voz de dos muchachos muy frescos, como son Natalia Lafourcade y Gustavo Guerrero. Esta es Tonada de Luna Llena. Ya volvemos. Anda muchacho a la tarde. ropa limpia y estar de la lave. Ahí está de la lave. Nos ibas a hablar algo, Ragamel, ibas a estar, me estabas sí. comentando de lo que es el Comité de Adquisiciones y lo del Banco Industrial. Quiero pedir a nuestro invitado Félix Hernández que nos hablara acerca del Comité de Donaciones. Sí, bueno, fíjate que estamos hablando que desde hace unos años para acá hemos sido objeto de varias donaciones o adquisiciones, como dato, de varias categorías, ¿no? Está el Banco Industrial, también está la Casona, está Miraflores, y por supuesto Fogade. Fogade como entidad reguladora de la actividad financiera en la Cuarta República, a raíz de la crisis financiera de los años 80, entre los activos que se decomisaron a todos los bancos estaban una cantidad de grandísima de obras de arte que pertenecían a todos estos bancos, de estos banqueros que se fueron del país. Y ese inventario de esos bienes que pasaron a ser de la nación los tenía Fogade. Pasaron un tiempo bastante largo describiéndolos, analizándolos, limpiándolos, acomodándolos, restauración preventiva, y por fin se decide que las que pertenecen al arte venezolano, porque habían obras internacionales, pasaran a la Galería de Arte Nacional. Ya tienen ahí un par de años y nosotros, a raíz de la acumulación, como te digo, pasamos de 7.500 obras a casi 12.000 a raíz de todos estos donaciones y como datos que hemos recibido. Y hay una necesidad de ponerle orden a todo eso, porque fue un crecimiento en 2 años, ¿no? Y la donación de Fogade, que consta de 1.500 piezas, está siendo objeto de estudio. Ya terminamos una primera fase donde hemos dividido por categorías las obras menores de las obras mayores, en tanto estilo, autores, movimiento y todo eso, y también un conjunto de piezas que más bien representaban obras menores que, aunque pasó en donación, son afiches, ¿no? Pero ese comité tiene la responsabilidad ahora de estudiar, investigar y difundir, porque es la tarea del museo, investigar, difundir y promover, exhibir, ¿no? Y después de lo del Banco Industrial, que seguramente vamos a empezar diferente, ¿no? Porque son demasiadas piezas. Primero clasificar, taxonomía, una cartografía de esas piezas, y después empezar a exhibir según conceptos curatoriales. Fíjate, es un crecimiento enorme, ¿no? De 7.500 piezas a 12.000. Okay. Y aparte de ese crecimiento, de esa cantidad de obras, tú me comentabas en una oportunidad de que hay unas obras que se están donando y se están distribuyendo hacia las escuelas, sí, hacia sitios en específico. Quisiera que nos hablaras un poco de eso. Sí, como el decomiso, porque es un decomiso lo que ocurrió con los bancos, fue indiscriminado. Todo lo que veían los funcionarios que hicieron en el decomiso, lo que veían colgado en la pared eran obras. Entonces entraron un conjunto que, si no mal recuerdo, eran de unas 300 afiches. De los 1.500, 300 eran afiches. Claro, eso no quiere decir que no tengan valor. Hay afiches firmados, auténticos. Hay afiches de Picasso firmados por Picasso. Hay afiches, ese tipo de obras pasan a colección. Pero un gran lote de esas van a ser distribuidos en las tiendas y también se van a ser donadas a las escuelas, básicamente pensando en el carácter comunitario, a las escuelas alrededor de la Galería de Arte Nacional. De resto, bueno, también hay obras que pertenecen, son muchas obras serigrafía y muchos grabados, por supuesto, eso irá al Club 10, ¿no? Y bueno, pues nosotros, ni tonto que fuera, pues nos quedamos con el lomito en la Galería de Arte Nacional, que son los grandes maestros y las grandes pinturas, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Después vendrá una parte más que compete más a la actividad del museo, que como te digo, es investigar, estudiar, promover, difundir y exhibir. Buenísimo, y o sea que el patrimonio no solamente de la Fundación Museos Nacionales, sino de los otros museos también se va a enriquecer. Es correcto, inclusive hay obras que van para el Michelena también, para el Museo Michelena, para el Cruz 10, para el MAO, para Bellas Artes, porque debido al desconocimiento de Fogade llegaron a nuestros depósitos obras de artistas latinoamericanos. Entonces eso va para Bellas Artes. Félix, y ya que estamos acercándonos al final del programa, me gustaría que nos dijeras quiénes integran el comité de adquisición de obras. El director del Museo de Arte Contemporáneo, Edgar Álvarez Estrada; el director del Museo de Bellas Artes, Zacarías García; el director del Museo de Michelena, que es el compañero que acaba de hablar, su nombre es el que acaba de hablar, el que hizo la sección áurea. En el Museo Michelena está Jesús Enrique Parra. Exactamente. Él iba a venir, pero no vino. Jesús Enrique Parra es el otro miembro del Comité de Adquisiciones. Y también está Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, y mi persona, que soy investigador de la Galería de Arte Nacional. Bueno, estamos ya llegando al final, nos vamos a despedir. Y bueno, muchísimas gracias, Félix, por haber compartido con nosotros el tiempo. Es un placer. Y mira, discúlpanos porque te utilizamos para todo, porque iban a haber varios invitados, pero tuvieron distintos problemas. Pero Félix, menos mal que está en todo. Tú estás como el arroz. Coincidió. El comité, en lo del Michelena, en todo. Nos encantó tenerte, de verdad. Este Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, que está al frente de Yossi Coronado. Nos acompañó en los controles nuestro amigo que siempre cambia de look y le quedan todos bellos, Alexander Sosa. Y hoy no trajiste a tu niña. Bueno, te damos otra vez la bienvenida a Ragamel, que es tu Gracias. Primer programa aquí con nosotros. Quien les habla, Teresa Aquiles. Y bueno, ya será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nos vamos entonces con El Hombre en el Piano, con Ana Belén y Víctor Manuel. Ya viene El Hombre en el Piano. Se inquieten, que esta versión es bellísima, una versión en español muy linda. Aquí la están buscando. Bueno, Félix, otra vez te extendemos la invitación para próximos programas, porque Félix es un hombre polifacético, multifacético, y habla de todo. Y cuenta conmigo. Encanto, es un encanto tenerte, de verdad. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que me recuerdan quién fue.